Si sos feliz, si la vida te sonríe, si te llevas muy bien con todo el mundo, si estás genial un lunes, no escuches esta columna. De la cabeza, hablamos de tu salud mental, los lunes a las 11 horas por Villanos Radio. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar buscando mi rumbo. ¿Qué tal? Buen día, buen lunes para todos y todas. Nuevamente estamos en esta columna, comenzando esta columna muy interesante en el día de hoy. Yo siempre comento cómo estoy un poquito los lunes. Sí, acá la invitada del día de hoy me está dando unos consejos que ahora... muy interesantes, que va a venir a compartir con todos nosotros. Que son, fueron fuera del aire y ahora van a pasar al aire. Claro. Yo creo que me programé mal para arrancar este lunes ya. ¿Por programé qué? Todo lo que hice y lo que dije, primero lo pensé, seguramente ahora nos va a corregir. Y así estoy bastante destruido este lunes. Sí. Físicamente. ¿Físicamente? Físicamente. Mi hígado me viene pidiendo cosas que yo no lo estoy escuchando. Sí. Como que tome más agua, como que coma más sano, y no lo estoy escuchando, y no lo estoy escuchando hasta que, dice, hasta acá llegamos, Javier Santa Cruz, o sea, formo parte de tu ser, entonces no funcionaré más, no podrás ingerir ni siquiera líquido. Entonces estoy acá sobreviviendo a esta a este paro institucional que hizo mi... Sí, me dijo, no podrás ingerir alimentos, Javier Santa Cruz. Y bueno, aquí estoy. ¿Pero qué estoy? Aquí estoy. Vamos a pelearle y vamos a tomar agüita y a comportarnos bien para que el hígado vuelva a hacer, o sea, levante el paro, digamos. A llegar claro. A un acuerdo, una conciliación. Una conciliación obligatoria ahí. Obligatoria. Así que bueno. Bueno, voy a presentar a la invitada del día de hoy. Su nombre es Karina Manchó. Corregime si lo digo mal. Trabaja con programación neurolingüística, ¿está bien? Sí, perfecto. Bueno, buen día, Karina, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Muy bien, muy acá remándola, yo remándola. No sé vos, ¿cómo estás? Bienvenida a la radio, recién la conocí, así que bueno, Karina la conocí ahora, personalmente, nos estamos conociendo. Exacto. Ahora, pero tuvimos charlas de virtuales, ¿no? Por audio, por WhatsApp, un tal poco. Cual. Y bueno, nos cruzamos en un trabajo en particular, que es el trabajo con tercera edad, con adultos uh-huh. mayores, que estamos compartiendo algunos espacios, que no trabajamos juntos, pero bueno, en distintos horarios, pero vamos como tenemos metas en común, digamos. Exacto. Así que bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo viene todo tu trabajo? Si querés explicarnos, introducirnos lo que es la programación neurolingüística, que yo no sé, me imagino, pero mi imaginación es muy grande. Bien. Sí. Una cosa es la imaginación y otra cosa también la información que quizás nos llega desde afuera, sea de sí. cualquier medio. Entonces a veces tenemos como una idea. Pero vamos a ser bien justos y voy a citar a uno de los co-creadores de la programación neurolingüística, que es Richard Bandler. Y él dice, ajá. La programación neurolingüística es un método educativo. Enseñamos a la gente a usar su cerebro. Ah, mirá, qué interesante. ¿Mm? Qué interesante. Suele ser como... ha llegado más a la sociedad la PNL a través de talleres o cursos para la venta, ¿verdad? O quizás para puestos donde haya de mando, de conducción, que tiene que ver con algún líder o algún jefe, cómo organizar ese grupo, como enfocado hacia afuera. Ajá. Está bien, o sea, termina siendo aplicado hacia afuera. Pero en realidad la raíz de eso, eso fue para poder ser difundido y quizás también monetizado, bueno, era un modo. Pero lo profundo, la raíz, es la que está citando acá uno de los co-creadores, que tiene que ver con conocernos nosotros, saber cómo nosotros funcionamos. Porque es como el manual de, quizás como decir el manual de instrucciones o... sabemos un poco cómo funciona el sistema digestivo, que es justamente lo que te sí, está pasando. Sí, sí. Y no nos han enseñado y no tenemos incluso tanto conocimiento y aún la ciencia sigue investigando cómo funciona una cosa el órgano del cerebro y otra cosa es todo lo que produce el cerebro. Claro. ¿Cuál es la materia prima, digamos, del cerebro? Porque quizás del aparato digestivo, bueno, los alimentos que yo ingreso, alimentos y bebidas, o sea, lo que yo puedo ingresar materialmente. Pero la materia prima del cerebro es otra cosa. Es también, lo que procesa es pensamientos, emociones, sensaciones. Entonces, todo eso es energía, es otro plano. ¿Por qué será? Yo hablo de mí, no sé, ustedes díganme si se identifican conmigo. Bueno, los oyentes calculo que alguno se va a identificar conmigo. Esta especie de contradicción, ¿no? Porque es como que el cerebro me tira la info de lo que yo debería hacer, o a una voz, pongámosle, pero a veces terminar haciendo lo contrario y sentirse mal. ¿Por qué esa contradicción, sí, esa cosa, digamos? Sí, eso de sentirse dividido. Debería hacer esto, exacto, pero tengo ganas de hacer lo otro. Exacto, ¿no? Exacto. Que uno de los postulados sería alinearse entre lo que uno piensa, siente y hace, pero también alineado con los valores. Porque si no, ahí es cuando es que estamos viviendo siempre en ese, que por ahí se puede traducir en un estrés, o estoy bajón, o estoy triste, porque terminamos tomando decisiones que no están alineados con lo que queremos. ¿Y eso por qué? Porque una de las cosas que más está tirando dentro nuestro tiene que ver con las programaciones, las creencias, los paradigmas. Ah, qué interesante. Es como una computadora, ¿no es cierto? Vos cuando compras la compu o un celular, no tiene nada. Y vos le tenés que empezar a bajar, en el caso de celular de aplicaciones, en el caso de la computadora, quizás algunos programas o algo para lo cual yo necesito. Entonces, lo que vos le vas cargando es con lo que después va a funcionar. Y lo que se carga más fuerte en el ser humano es lo que se carga de 0 a 7 años. De 0 a 7 años es la programación más fuerte. Claro. ¿Qué te la cargan los padres, digamos? En primera instancia los padres, después viene la educación, el colegio, después viene quizás la sociedad, tus amistades y demás. ¿Y cómo se carga eso? Se carga a través de la palabra. Se carga con todo lo que nosotros estamos escuchando alrededor nuestro, las conversaciones, cómo nos hablan, qué nos dicen. Claro, las creencias serían esas tan fuertes que por ahí nos llevan. Se carga todo, porque no solamente la creencia, porque vos cuando sos niño, se cree que incluso los chicos como que no tienen un nivel de cognición tan desarrollado, tan elevado, sí, pero todo eso, al contrario, entra más como un tubo, por decirte, sin filtro. Un niño no tiene un filtro para discernir lo que le estás diciendo, si es en chiste o no. Claro. Entonces, si a un niño está diciendo, no, sos un tonto, pero de nuevo te volviste a equivocar. Te dije que dejes esto acá, pero sos un tonto y te volviste a equivocar. Es un niño, no tiene aún la capacidad de discernir, y eso queda grabado encima, lo dice alguien de autoridad para vos, como un padre o quizá un abuelo, un tío y luego un maestro. Claro. Quizá el maestro a lo mejor te pueda decir, no sabes hacer esto, te volviste a equivocar. Claro. Y fíjate vos cómo tuviste también, por ejemplo, cuando hablabas de esto de voy a pelear esta situación que tenés vos de física. Sí. Dijiste, la tengo que pelear. Claro. Está directamente. Tenemos tan condicionado todo, eso es pelea, pelea, pelea, pelea. Y bueno, la pelea, está habiendo resistencia ahí. Armas tomar siempre lo mío. Siempre claro, es un ring. Imagínate, ¿vos cómo te sentís con una lucha permanente con algo? Cansado. Sí, suelo estar casi siempre cansado. Y sí. Y también otra cosa que no estamos, en lo que yo entreno con la gente de tercera edad, que se entrena para todas las edades esto, es estar buscando opciones. Yo no digo que esa no sea una opción. Esa es una opción. Pero siempre estar buscando opciones. El cerebro está entrenado para buscar opciones. Está dispuesto, lo tenemos que entrenar para eso. Ajá, ¿cómo se entrenaría? Bueno, hay muchas formas de entrenar. Por eso, así, como, una es la palabra, pero que hay que saber esto que yo te decía, que dice él que es un método educativo, y saber cómo nosotros funcionamos. Entonces, por ejemplo, de nuevo tomándote a vos de ejemplo, que decís, hoy llegué y estoy así, me siento de esta manera, y ya te condiciona el día. Pero bueno, y vos lo dijiste, ya vengo estando mal físicamente, que lo único que me queda hoy para hacer quizás es tomar agua. Sí. Y ya te detonó la parte física. Uh-huh. O la parte conductual. O sea, ¿por qué nosotros somos así? Es como que ir a hacer la trazabilidad, como se hace la trazabilidad de un producto, cualquier cosa. O sea, voy haciendo el pasito previo, el pasito previo, el pasito previo. Todo como se inicia con un pensamiento. Cuando vos pensás algo, por eso es de las cosas que nos enseña la PNL, que no es inocente lo que se piensa, que los pensamientos tienen relevancia. Tienen poder, y digamos. Condicionan totalmente. Claro. Entonces vos de repente te pones a pensar algo y si te enganchas en eso y haces como una película dentro tuyo. El enrosque sería, sí, como enroscarse. Y ya te lo entras a creer. ¿Y cómo te das cuenta que te lo entras a creer? Porque vos ya empezaste a sentirte de cierta manera. Uh-huh. O sea, te creíste tanto, te metiste tanto en esa película que te empezás a sentir de tal manera, de X manera. Y entonces, como ya te sentís de X manera, ya tu conducta hace ciertas cosas, tomar ciertas decisiones. Y a lo mejor tu decisión es decir, no, hoy tenía que ir al gimnasio, y yo, no, estoy así, y ya me embolé, y no voy al gimnasio, o no hago esto, o voy con cierto humor, o como de cierta manera. Entonces terminan siendo tus decisiones, luego termina siendo tu conducta. Y después esa conducta es tu forma de vida. Entonces yo quiero cambiar, y yo quiero cambiar, y yo no quiero vivir más esto. Pero que hay que ir al origen. Y para ir al origen hay que estar muy atento a qué sucede ahí adentro. Te voy a dar un tip. A ver. Fíjate, cuando haces una actividad solo, puede ser, no sé si conducís, manejás. Sí. Bueno, cuando manejás solo, que aunque estemos con mucho ruido de la radio, escuchando música, o el entorno, que se te cruza alguien, estás atento, pero presta atención con cuánta gente estás manejando realmente. ¿Cómo con cuánta gente? Adentro tuyo. Ah. Y bueno, hay un par. Otro tip. Un par que me vino así rápido, o sea, dos. Un par así. Bueno, pero otro tip. Cuando vos te estás bañando, sí, que es otra actividad por ahí que uno está haciendo solo. Sí. ¿Con cuánta gente te estás bañando? Y esta noche, si les toca bañarse, presten atención con cuánta gente se están bañando. Ah, cuántas. Entiendo por dónde va. ¿Por qué me? A ver. Y qué la calidad. Me pone nervioso. Y la calidad de la conversación. Como que me. Cuando siento, viste, me agarra como una cosa. No sé. ¿A qué te referís? No sé. De darte cuenta de lo que pasa con hago vos. Las cosas como. Mal. Y mal. No todo, porque. No, pero esto en realidad. Metódica, esto nos, tranqui, porque esto nos pasa a todos. No, claro, es algo. Claro, todos claro. Nos vamos a identificar, pero esto nos pasa a todos, y no sabemos cómo funcionamos. Por eso, justamente, estas cuestiones son interesantes para aprender, y así es como uno va cambiando, porque uno tiene que saber cómo funciona eso. Es como que. Siempre yo doy este ejemplo. Es como, el cerebro es como un, o nuestro organismo todo en conjunto, es como una Ferrari, y yo estoy andando en un Fiat 600 porque me quedé pensando, a mí me enseñaron que nada, anda, subite y llegá a destino, vas a llegar a destino, sí, a lo mejor vas a llegar a destino muerto de calor porque no sabes que tenés aire acondicionado, no sabes que tenés dirección asistida, te estás dando pegando unas frenadas, ¿entendés? Sí, andás y funcionás, pero podemos funcionar mucho mejor. En ese sentido, ¿cómo hacemos para incomodar a nuestro cerebro, digamos, ¿no? Ese camino más fácil, ese Fiat 600 que decís vos, que es como desconocemos esa potencia, ¿cómo hacemos para generar cuestiones más disruptivas en ese proceso, digamos, de intelectual que cada uno tiene de alguna forma súper naturalizado? Si me permitís. Escucho y no puedo dale, hacer un comentario. Justamente dijiste incomodar. ¿Y por qué no será? ¿Por qué no aprendo a ver cómo hago eso? ¿Cómo puedo llegar a eso? ¿Por qué? Porque las palabras detonan en tu cabeza experiencias y situaciones. No es lo mismo que yo te diga, por ejemplo, esta mañana me levanté y vi un perrito hermoso que se me acercó, que era haciendo un pomponcito blanco, suavecito, con venía ahí cariñoso. Se te va detonando imágenes o sensaciones. Entonces las palabras no son inocentes. En cuanto a qué podemos hacer, empezar un poco a cuestionar si esa no es la única vía. esto que yo te decía, con cuánta gente, por ejemplo, o con las personas que viniste manejando dentro, sí, de tu mente hoy, sí, ¿qué calidad era? ¿Qué tipo de vínculo estabas teniendo? ¿Eran vínculos buenos, piolas? ¿O eran vínculos donde había situaciones que te incomodaban, quizás discusiones, o quizás cómo arreglo esto, que ¿no? ¿Iba a suceder de esta manera? ¿Y por qué no me pongo a pensar, che, de qué manera esto lo resuelvo? Pero eso que implica es un cambio muy fuerte, porque eso es dejar lo que está sucediendo, lo que estoy observando como realidad, esto es 3D, y me tengo que ir al plano que yo te decía, que hay que hacer la trazabilidad y hay que ir al plano de la mente. El plano de la mente, o el plano de los pensamientos, el plano de las ideas, es un plano que no es el plano físico, es la previa. Todo lo que existe en el mundo, donde estamos sentados nosotros, esta mesa, el mate, lo que sea, ¿dónde nació? ¿Cuál fue su origen? No es la matriz, no fue el dibujo. Antes del dibujo, ¿a dónde estaba? Antes, en el cerebro. En una idea, en el cerebro. Una idea. Entonces todo se gesta ahí. Si yo quiero cambiar, tengo que cambiar ahí, el origen de las cosas. Y para eso hay que entrenar el cerebro para decirle, anda para acá, anda para acá, anda para acá. Nosotros estamos funcionando como una autopista de lo que ya estamos acostumbrados a hacer. Trata de cepillarte, si sos diestro, trata de cepillarte con la zurda, los dientes, o lo que sea. Imagínate que es algo que... El entrenamiento que implica cambiar de ideas, buscar opciones, pensar de otra manera. Es un autocontrol, hay que tener un autocontrol. Es empezar a escuchar, claro. Empezar a escucharse eso. Sería como la meditación de estar todo el día empezar a escucharse. ¿Por qué? Porque los pensamientos, esto también está corroborado científicamente, tenemos alrededor de números más, números menos, entre 60 y 70 mil diarios. Eso es uno por segundo, es ta, ta, ta, ta, todo el rato, aunque vos estés conversando conmigo, a su vez seguramente estás pensando, uy, después tengo que hacer esto, el horario, llego, no llego. Trato de que no, pero sí, me pasa mucho. Es inevitable. Pero vos, ¿cuándo te escuchás más? Cuando no estás conversando o estás en silencio, pero empezá a escuchar, escuchar o prestar atención, o fíjate qué película estás haciendo. Quizás te va al pasado o quizás te va al futuro, pero un futuro que tiene que ver con todo lo que viniste viviendo, entonces vas a seguir en esa línea. Claro. Y nos cuesta pensar en una forma, a lo mejor que no sea de lucha. Claro, claro. Sí, no directamente no estaría no. existiendo en mi... Pienso que esta reconfiguración que propones es como poner a hacer... mandar al cerebro al gimnasio. Sí. Entonces, eso ¿entrenar? Cansa un poquito. ¿Hay que elegir momentos para hacerlo? O sea, No, porque está ¿cómo todo... ¿Cómo recomendás que uno empiece ese proceso? Porque a veces estás haciendo muchas cosas a la vez, y agarrar y pensar hacerlas todas distintas es como que puede ser una saturación muy grande también. No, por supuesto. Esto es, así como sos, uno dice, debería alimentarme mejor, debería empezar a hacer actividad física, todas esas son cosas buenas. Esto también es empezar a estar... entrenándose, pero el primer punto es darme cuenta, entonces empezar a escucharse y empezar a decir, en esos momentos decís, porque uno se da cuenta que se enganchó en algo y se enroscó ya cuando estalló la bomba, o sea, ya cuando te estás peleando con ese y ya te estás diciendo no sé qué cosas, claro, puteando. O ya fuiste a las manos, te das cuenta que estabas pensando que eso, decís vos, pará, no está acá esa persona, no está sucediendo, mirá lo que llegué, cuando tu cerebro ya estalló. Entonces, empezar a darse cuenta y decir, che, acá está, volvió a estallar. Y el día siguiente es, a lo mejor, un paso previo al que estar. Y así es un poquito ir bajándole, la velocidad, o la intensidad, o la cantidad, o los minutos en que estás haciéndote esa película, esa historia, cada vez menos, cuando ahí vos te empezás a dar cuenta en lo recurrente que estás con ese asunto, o con esa persona, o de esa manera, empezar a bajarle ahí... que eso se llama la atención, que tanto se dice, ¿a qué le estamos poniendo atención o foco? Uh-huh. Darme cuenta, es cierto, Porque primero corroborar, es cierto que yo me le estoy dando foco a esto todo el día, mira cuánto rato, y mira cuántas veces, o mira con cuántas personas, o siempre con los mismos, y empezar de ahí a decir, ok, me di cuenta, para, y ahí empezar a cambiar el camino, decir, bueno, o pienso en otra cosa, en un principio, dejo de darle atención a eso, es como que bajarle el fuego, la llama, dejarlo al mínimo, o apagar de ese, la llama de ese lado, que sería, te dejo de prestar atención, paro un poco, respiro, y me pongo a pensar, o en otra cosa, o pongo música, cambio de posición, de estado físico, si estoy sentado, me paro, me levanto, voy, vengo, me pongo a ver algo, me pongo a leer, X, a limpiar, algo que me guste hacer. En la medida que después, el segundo paso sería, bueno, empezar a pensar otra cosa en base a ese tema de otra manera. Entiendo. Entonces, es clarísimo. Bajo clarísimo. Primero, bajo la intensidad. En la medida que puedo, empiezo a hacer otra cosa que me cambie de decir de frecuencia, de sintonía, ponerme en un mejor estado, porque quedarme ahí en ese estado en donde me enojo, me estreso o me embronco, para el cuerpo eso no es inocente, porque cuando yo me di cuenta es porque ya me lo tomé en serio, ya me puse mal. Y el cuerpo dice, che, ¿para qué está pasando acá? Y larga todo una serie de cócteles hormonales. Entonces eso, por eso digo que no es inocente, te larga esas hormonas. Y esas hormonas todos los días, bueno, termina teniendo su efecto. Como la palabra tiene mucho, yo sigo con la palabra poder, me gusta, la utilizo, tenemos que empezar a pensar también, según por lo que decís vos, corregime, si no lo que voy entendiendo, a cambiar quizás algunas palabras, cómo nos referimos a determinadas cosas para poder empezar a hacer todo este cambio, ¿no? En las cuestiones por ahí más negativas, las palabras que son más negativas, ¿no? Sería que tienen una tendencia más negativa, habría que ponerle otra que no sea tanto. Sí, que vos te des cuenta que denoten en vos, que detonen, ¿entendés? Quizás puede ser algún término que no sea despectivo, por decirte, no sé, algo que no considere vos despectivo, pero te le decía a lo mejor cierta figura, cierta persona, pero que detonaba en vos algo. Claro, sí, y sí. Y te ponían en cierto estado. Y también tiene que ver cómo nosotros nos dirigimos con los otros. Cuando estamos hablando, estamos todo el tiempo, sale de dentro nuestro. Lo tenemos, sea, ya Windows instalado. Exactamente. Con ese prefacio. Y así hablamos los otros y así. Entonces, no es en chiste. No, lo que pasa es que no es chiste. Y para el inconsciente del otro no es chiste. A mí me gustaría más tener instalado como un Mac. No sé si usaron Mac. Vieron que más como más limpio, tiene menos virus. Pero yo tengo Windows 7, más o menos. Como que me entra... Es que lo que ella propone es un Linux. Es software Linux. Libre, digamos. Básicamente claro, un que software uno libre. Se pueda reprogramar y ir reconfigurando y que no tome como dado algo que de alguna forma viene implantado. Pero lo que pasa es que eso lo tenemos todo. Ahora, que uno tenga ganas, que uno tenga fiaca, eso llega cuando cada uno, por eso este camino, este viaje, o optar por decir, che, ya me cansé, ya quiero cambiar, pasa por cada uno. Uno no puede forzar al otro porque eso es de la piel para adentro y cada uno logra ese cambio desde la voluntad y de las ganas de cada uno. Todos somos, siguiendo esta metáfora de qué tipo de, que parece tan lejano, tan difícil o tan de ultra tecnología, pero la contamos con eso, pero bueno, en la medida que cada uno quiera hacerlo, está todo bien que uno quiera seguir como está también y decir, me quedo acá que está más piola, lo que se conoce como la zona de confort, pero que en realidad es una zona conocida, no sé si es tan de confort. Es una zona que, bueno, yo ya sé que hasta acá, hasta allá, y me acomodo. Es como decir, estoy sentado en esta silla que tiene un clavito, finito, chiquito, no molesta tanto, pero molesta. O tiene una piedrita en el zapato, ¿no? Y voy a decir, bueno, yo me acostumbré a ir a lo mejor medio rengueando, o yo ya sé que si piso algo duro, pero eso es ir amoldándose, pero no estar a pleno. No puedo hacerme una carrera porque sé que me va a estar molestando y no me la voy a aguantar. Claro. Entonces yo no puedo ir a un mayor potencial. Exacto. Entonces uno se queda ahí, che, bueno, me quedo acá. Bueno, uno puede quedarse, es una opción también. Claro. A medida que uno crece, digamos que van pasando los años, ¿cuesta más, cuesta menos? No, igual. No. No. Pero sí está bueno que si uno conoce estas cosas, estar aportando también a las nuevas generaciones para esto que tanto estamos buscando, el cambio en la sociedad. Pero el cambio en la sociedad, como siempre se dice, es de cada uno de nosotros. Y estar también, estar atento a qué información, entre comillas, qué programa se le da a los niños, de qué manera le hablamos, qué le decimos. Pero pasa que el adulto se tiene que antes estar muy atento y consciente, porque sale eso, sale decir, che, hiciste eso, che, no toques, che, no hagas aquello. Pero no lo hagas, pero explicarle a lo mejor que, por qué no o por qué ahora no, que quizás no tiene ahora las habilidades, no es que no pueda, ahora no la tiene desarrollada la habilidad para hacer eso. Quizá para ajustar algo, para agarrar, para cortar. Hoy no la tenés, la tenés que desarrollar, pues sos un cuerpito que se tiene que desarrollar. Pero no es que vos no podés. Pero bueno, lo que pasa es que también hay que tener paciencia, hay que tener tolerancia, y eso que es gestionarse. El adulto tiene que aprender a gestionarse. Gestionás, ¿cómo te vas a gestionar? Sabiendo qué pasa dentro tuyo. O sea, ¿en qué estoy pensando? Darme cuenta que cuando hizo algún niño que no debería haber hecho o que le expliqué montones de veces y yo me altero por dentro, tac, me sale mejor la reacción. Bueno, eso es gestionar. ¿Está estudiado si las redes sociales, por ejemplo, en niños, niñas, adolescentes, digamos, los más jóvenes, tienen un impacto en esa programación y de qué tipo? Sí, totalmente. Es más, los creadores saben bien cómo estimular ese cerebro, y se estimula por todos los canales, el visual, el auditivo y hasta incluso, de cierta manera, el kinestésico, porque te detona una emoción. ¿Y por qué cada rápido, más rápido la respuesta de reacción y ta, y pasás? Y vos fíjate que ahora ya de reel y de reel pasó a otra cosa. Porque TikTok no tengo, pero dicen que es re heavy con eso, que cambia, son 2 segundos y te manda otro video y te manda otro video. Sí, y eso, sí. ¿Eso qué está pasando? Que ahora los niños, y las niñas, me refiero en general, les cuesta quizás concentrarse. Y yo me doy cuenta que trabajo con adultos mayores, pueden hacer una tarea que implique quedarse un rato, concentrarse, escribir. Y un chico ahora eso no la tiene tan desarrollada. No es que no la pueda desarrollar esa habilidad, pero no la está desarrollando. Yo no estoy defenestrando el avance tecnológico. Está buenísimo porque accede a un montón de información que nosotros antes no podemos acceder, o que tenías que ir a lo físico, a un papel, etcétera, moverte vos físicamente, llegar al papel físicamente, que sería el libro, lo que sea, o ahora lo tenés de tu casa de acceder a cualquier cosa. Pero hay ciertas habilidades que hay que desarrollarlas, que hay que cubrirlas, que esto no está... te maneja. Claro. Te quería preguntar, tengo anotada esta pregunta, ya más desde mi lado, ¿no? De psicología social, que es lo grupal, siempre el pensamiento grupal. ¿Vos qué observás ahora en lo...? Yo tengo varias cosas que observo, pero de negativismo en las conductas, digamos, cuando vos salís a la calle y en tu día a día, ¿qué observás que decís, che, cómo no cambia esto la gente? O que desde tu conocimiento, digo. ¿Qué es lo que más observás? De cualquier edad, pues. De cualquier edad, de cualquier edad. ¿Qué sí. observa la gente? En el día a día, en la calle, en tu actividad, en cómo vivís la vida. Vos decís, che, esto, mirá, me encuentro con esto, acá me encuentro de nuevo con esto, con esto. Dos cosas. Por un lado, es si encuentro la oportunidad de esto, de a cierta manera explicarles esto y hacerles ver otra manera. Porque veo que la gente quizás en ciertos momentos se da cuenta de esta necesidad, de que se da cuenta que no la está pasando bien y que quiere un cambio, que quiere cambiar y que entiende que el cambio está afuera. Para que yo esté bien, el cambio tiene que estar afuera. Y de a poco, por ahí sí tengo una oportunidad de decirle, bueno, el cambio es por dentro. Siempre es de uno. Y de la mirada que uno va teniendo, la interpretación que uno va teniendo. Además, porque todos somos el granito de arena y que hace que haya un cambio en la sociedad. Abro paréntesis acá. por ejemplo, que a veces decimos, che, tiene que venir otro político, otra manera. Estaba pensando en eso, justo. Claro, me leíste, esta mujer lee el pensamiento. Bueno, estaba que en realidad pensando en Milei. Estamos conectados. Viste un Milei que andaba vuelta. Más allá de cualquier color político. Sí, Uno habla de la política, por decirlo, política, la economía, lo que sea. Sí. Y yo a veces digo, ¿pero qué? ¿De dónde salieron? ¿Acaso los políticos salieron vinieron de un platillo volador de otro planeta? ¿De dónde salió? ¿Salió de esta sociedad? O sea, ¿salió de la familia de alguno de nosotros? Sí. ¿Salió de los pensamientos que tenemos, que está en la sociedad? Entonces, si yo espero que el político cambie, en realidad lo que tiene que cambiar es la familia. Entonces, la familia que tiene que cambiar cada uno es el individuo. Y no esperar que venga otro a que haga el... porque si no, entonces yo me estoy desempoderando. Y no existe eso. De la piel para adentro, soy yo. El poder es mío. Yo puedo estar hasta incluso encerrada, en una cárcel, lo que sea, pero dentro mío, yo soy la que me hago cargo y responsable. Yo soy la responsable de todo lo que pasa dentro mío. Nada está afuera. Todo está de la piel para adentro. Porque si no, yo le estoy dando el poder, ya sea a la política o ya sea a cierto organismo internacional o mundial. Al sistema. Claro, que me diga, hoy come esto y mañana... No, resulta ser que las nuevas investigaciones dicen que podés comer aquello. Entonces yo estoy de acá para allá y lo que era bueno ahora no es tan bueno. Igual, esto que decís, es como el sistema, empecé a pensar en el sistema por esto que dijiste, me llevó a ese mundo ahora, me salí de la política. Sí, me re que te fui, no sé si te terminé contestando incluso. No, pero sí, sí, así funciona, bueno, mi mente por lo menos es también una película, como un cine. Me fui imaginando cómo en esta programación que decís de lo que vamos eligiendo, lo que vamos haciendo, que a veces nos dejamos llevar y que está programado por las propagandas, la industria, las redes sociales, para que nosotros sigamos ciertas tendencias y que a veces no nos damos cuenta, pero terminamos en ese, creo que todos... La mayoría terminamos dentro de ese círculo de consumo, ¿no? Si vos entras a Mercado Libre y estás inclusive buscando una silla, te empiezan a llover sillas por todos lados. Y en la calle también vas viendo qué deberías consumir por los carteles o a quién deberías votar todo el tiempo. Tenemos estas imágenes que nos van programando también, y pienso yo que capaz que también no nos damos cuenta y no escuchamos realmente qué es lo que nosotros queremos y nos dejamos llevar inconscientemente como por atrás de la zanahoria, digamos, por ciertas cosas que por ahí no tienen ni siquiera que ver con nosotros. En otro momento, volvé a escuchar, digamos, esta entrevista y escuchar cómo estás hablando y todas las cosas que estás diciendo para notar. Sí. Pero... La voy a escuchar. A ver qué. Para ver cómo estás hablando y todo lo que estás diciendo. ¿Qué es lo que sucede esto que estás hablando de nuevo? Como que el entorno me está mostrando. Los creadores de las redes saben bien cómo funciona, lo que recién te decía, cómo funciona el cerebro. Y esto de decir, de repente yo veo una silla, me muestra sillas. ¿Por qué? Porque vos lo que ahí qué interpretó, porque eso ya está medido, incluso cuando vos te quedás 1, 2, 3 segundos viendo algo, ya interpreta que vos tenés interés en eso, entonces el algoritmo te trae todo eso. Entonces vos empezás a creer que el mundo es todo eso, porque lo que ves eso, ves silla. O de repente vas a ver cierta ideología y decís, ve, y te confirma. ¿Qué es lo que está funcionando ahí y qué saben ellos cómo funciona? Nosotros tenemos el sistema reticular activado, que cuando yo tengo una idea, cuando yo incorporo una idea, suponte, me quiero comprar, una campera roja. O le pasa a las embarazadas, que dicen, quedan embarazadas y empiezan a ver por todos lados embarazadas. Dicen, ¿pero cómo? ¿Dónde estaban todas estas embarazadas? O vos te querés comprar un auto, cierto auto, sí, o sí, cierta sí. cosa, y empezás a decir, che, me lo acabo de comprar, yo que pensé que... Y está en todos lados. O me quiero comprar una campera roja y empezás a ver qué es lo que hace... Vos lo que programaste, le dijiste al cerebro, quiero ahora esto, y a eso le pusiste atención. Entonces, es como un... ¿cómo se dice? Como un buscador, pero en realidad es como un radar que Se claro. para cuando ve eso, se para cuando ve eso. O sea, se para o hace foco y se queda cuando ve eso. Por eso hay que estar muy atento a qué le estoy poniendo atención. La zanahoria esa. Exactamente, sí. Cosas re superficiales casi siempre. Bueno, no sé. Porque si vos recién me decías que le estabas prestando atención, vos me decías, venía, mientras venía camino para acá... Me estaba, no sé si peleando o estabas con alguien, entonces no es tan superficial. Vos estás atento a eso. Estás atento a que acá esto se resuelve o esto sigue o esto continúa de X manera. Yo creo que, y esto para... Pasó el tiempo rapidísimo. esto me pasa casi siempre eso. Esto, por ejemplo, yo... No quiero ser autorreferencial, pero tengo mucho entrenamiento en cuanto a terapia, ¿no? Por distintas cuestiones, hice mucha terapia. Y algunas de las cosas que vas diciendo, como también me voy reconociendo de decir, ah, mira, esto más o menos, como que le presto un poco de atención. Pero alguien que nunca hizo, que ahora está escuchando esto, ¿qué le recomendás que empiece a hacer como algo que sea accesible para empezar a desprogramarse o a conocerse, a conocerse. ¿Cómo funcionamos? Bueno, puede buscar información desde ahí, desde de leer libros hasta en YouTube hay ciertos canales, por supuesto que hay que estar atento a qué tipo de información, pero uno empieza a buscar y ahí hacerse el expertise sale de uno solo va reconociendo después dónde hay un chanta y dónde no, y bueno, de repente tenés que estar un rato como cuando conoces a una persona. Claro, claro, claro. Ir viendo e identificando, hay mucha información. Y lo que pasa es que decirle un libro determinado, tiene uno solo va seleccionando de acuerdo a lo que va necesitando, porque cada uno va necesitando su propia experiencia, porque tiene que ver con su experiencia de vida, con la información que ya tiene. Y permitirse por ahí cotejar otra cosa, porque acá, por lo que entiendo, como que che, esto es otra cosa distinta a lo que yo venía sabiendo, pensando de mí. Bueno, permitirse decir, che, me voy a permitir escuchar otra forma, otra perspectiva, a eso me refiero. Okay. O con otra cosa sería otra perspectiva. Y tener una actitud más escéptica. ¿Qué sería? A ver, claro, me gusta la palabra. Mucho, la quiero incorporar a mi Windows 7, a escéptica. Ahí está. El lenguaje. Dale. A ver, ¿qué sería? Porque a veces se suele escuchar que la gente dice, yo soy escéptico y yo soy escéptico, yo no me creo nada y yo soy escéptico, ¿no? Y considero que soy escéptico. Entiendo. Pero vamos a ver vamos a ver si realmente somos escépticos. Porque... si soy una persona donde digo, esto es una pava, esto no me lo creo, y chao, y esto no me lo creo nada, o esto que me decís que es muy raro, es muy boleado, no tiene nada que ver con mi realidad, y lo dejo ahí, y lo cierro, y además eso implica mover mi zona de confort, que decía, o la zona de comodidad, y me quedo acá implantado, eso no es ser escéptico, eso es arrogancia. Porque digo, yo tengo la verdad y lo que vos estás diciendo que es totalmente distinto. No, es distinto, no, yo tengo la verdad. El escéptico que dice, che, para, ¿qué me estás diciendo? A ver, déjame que lo voy a corroborar. Déjame que lo voy a constatar. Déjame que lo procese por dentro mío. O sea, déjame que yo escuche, que yo ponga en práctica, que yo verifique esto. Y a partir de ahí yo puedo sacar una conclusión en donde te voy a dar la derecha, no te la voy a dar, puedo estar de acuerdo, no puedo estar de acuerdo, puedo a media, puedo traer esto, pero entonces yo me tomé el trabajo de verificar algo. Ese es un escéptico. No el que dice, no, listo, no, chao, ¿qué decís vos? Esa pavada, chao. Claro, entiendo. Sí, como una postura más soberbia, digamos, ¿no? De sí, decir, que bueno, sería... Que en realidad es arrogante. Sí. Termina siendo uno arrogante y no escéptico. Se cree que es escéptico, pero el escéptico es el que agarra y dice, a ver qué decís, te escucho, lo verifico, lo compruebo, y a partir de la comprobación, que incluso para vos puede ser una cosa y para mí puede ser otra, cuando yo compruebo lo que vos me estás diciendo, lo pongo en práctica, no, bueno, sí, es cierto, ¿no? Igual es algo como yo escucho, es simple. Uy, le pegué al micrófono. Es simple de. Es muy simple cómo lo transmitís, pero a la vez siento que es muy complejo también todo el trabajo, ¿no? Bueno, imagínate que te cuesta empezar el gimnasio y algo que estamos. Sí. Te cuesta cambiar la alimentación. Esto de que no estamos acostumbrados, metafóricamente sería, yo ando por una autopista y de repente tengo que cambiar el camino y me tengo que meter en... ¿En la colectora? No, ni ahí. O sea, campo para... traviesa. Claro. Tengo que hacer un camino nuevo. Esos son caminos neuronales nuevos, sinapsis neuronales nuevas. Claro. Pero eso te ayuda a vos a tener más... Eso es la plasticidad neuronal, empezar a pensar en otras opciones. Claro. No tener miedo, escuché, pensar en otras opciones. Porque si no, ¿cómo vos vas a tener cambio cuando no te estás permitiendo tener otras opciones? No va a haber cambio, ya lo decía Einstein, o sea... No va a haber cambios. Si no nos permitimos pensar en otras opciones. Escuchar, ver, verificar. O vos ver otras opciones. Vos pensarlas en otra manera. Ni siquiera te pongas a lo mejor en tus ideales o cosas así. Que escuchar a otros no significa que las tengas que cambiar. Escuchar a otros a lo mejor ratifica lo tuyo. O claro, le podés mostrar otro aspecto. ¿Por qué no vamos a poder estar hablando de distintas maneras, de distintas formas? Sí. ¿Cómo no va a ser enriquecedor eso? Me hiciste acordar, yo tengo un switch de... puedo pasar así de psicólogo social a qué hace, guacho, ¿cómo andás? Así como, sí. Lo tengo en mi... En serio. Lo tengo en mi switch reentrenado a eso. Y... me río de mí mismo porque a veces me siento como... Viste, son distintos... Capaz que, claro, dentro de un Windows tener otra... ¿Cómo se dice? Cuando tenés en el... cuando formateás y tenés distinto... Yo lo linkeo con Windows, pero... cuando formateás y tenés en el mismo disco distintos... cosas. Ah, la fragmentación. Claro, claro. Como que tengo otro sistema operativo también. Y está bueno eso. A mí me sirve a veces. Me pongo en el otro Windows y puedo como manejarme en distintas situaciones. Ajá. Que capaz que... me lo ha dicho la gente también, ¿no? Pero viste, como muy señorial en algunas cosas y después lleno de barro en otras. Pero volviendo, cerrando esta idea que vos decías, sí, che, ¿cómo hacemos? Que es difícil. Sí. Bueno, hacer un campo traviesa, imagínate que implica ir con un hacha, romper el pasto y empieza a ser como un sendero chiquito y vos tenés que ir y volver para que ese sendero cada vez sea más ancho, para que vos puedas con la caminar lucha. Más tranquilo. ¡Ay, ay, ay! Con la lucha y con los compañeros vamos a construir este sendero. Nuevo sendero para todos. No, viste, ya me metí. No, te lo digo, lo saco para afuera porque es lo que, como, viste, vos sí, me dijiste. Sí, yo ya sé, uno habla cuando uno quiere... Uno cuando la persona está hablando habla de su propia autobiografía, o sea, ni hace falta. Sí, sí, está muy bueno. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a ir cerrando porque ya es la hora. Si querés comentar, si alguien quiere contactarte o le interesa que no sé, lo que haces vos, ¿cómo te puede contactar? ¿Por qué medio? Si querés decir un teléfono, una red social... Tengo mi teléfono particular, que es 351-314-0404. Lo que hago es sesiones de programación neurolingüística, que a todo esto muy mucho hablamos partes, pero no de lo que uno puede tratar en una sesión particular, de cómo uno puede, de repente, algo que... lo tenías como que te detona, que no podés, que te impide hacer ciertas cosas, es porque es esa experiencia, por ejemplo, gente, suponte, te da miedo el agua o meterte al río o meterte al agua, es porque en algún momento tu experiencia de vida has tenido una mala experiencia y eso quedó guardado en la computadora como un archivo, claro, quedó ahí guardado y lo que hay que hacer es cambiar ciertas cuestiones, sacar a la luz, volverlo consciente, lo cambias, lo guardas de otra manera. Hacé de cuenta, quedó pintado en azul y vos lo querés que esté pintado en rojo, eso, cualquier cosa. Y entonces eso te está ahí como limitando. Y después lo que estoy dando en este último tiempo, que es gimnasia cerebral, que tiene que ver con esto. Cuanto más plasticidad uno tiene, te aumenta tus posibilidades desde lo físico, desde lo que te animás a hacer, desde pensar de otra forma, buscar opciones, buscar alternativas, porque si yo busco, me entreno para buscar opciones alternativas, entonces ante una situación no me quedo ahí, esto es, tac. No, yo ya sé que tengo que buscar opciones alternativas. No me engancho en que cuando se me presenta esa situación que tengo que resolver, se supone que no es tan buena. Entonces no me quedo en que, che, mira lo que me está pasando. Mira lo que... No, te entrenás y decís, ya voy a buscar la solución de eso. Entonces, bien, eso hace que vos tengas otra experiencia de vida. Entonces, ¿tu teléfono y red social? No, red social a nivel profesional, no. No, teléfono. 351-314-0404. Bueno, Karina, te agradezco muchísimo. Un gusto. En lo personal, me parece muy interesante lo que haces. Y quería, bueno, le cuento a la audiencia que tuvimos una charla telefónica y yo le decía, no me cuentes más, porque quiero que lo hablemos esto en la columna. No, pero... Todo se diga al aire. Claro, porque es muy interesante. Bueno, en la columna se trata de esto, es como una charla. También hablábamos con Karina de que por ahí se hace muy general, pero mi idea es más adelante hacer segundas y terceras. Ajá. Para ir profundizando más en los temas, por lo menos que más resonancia tuvieron en la columna. Y bueno, lo que me van diciendo también. Así que bueno, te agradezco muchísimo por compartir esto. Así que bueno, cerramos el día de hoy esta hermosa columna. No me duele tanto el hígado ya. Así que voy a estar bien. ¡Bien! Voy a estar bien. Voy a estar re bien. ¡Vamos! Sí, voy a estar bien. No me va a doler mucho. Quizás vas a estar mejorando. Voy a ir mejorando poco a poco. ¿Sí? Y va a llegar mi cumpleaños y voy a estar muy feliz y sano con mi hígado. Mi hígado y yo voy a escribir una novela. Bueno, muchas gracias. Cerramos y les agradecemos a todos. Si sos feliz, si la vida te sonríe, si te llevas muy bien con todo el mundo, si estás genial un lunes, no escuches esta columna. De la cabeza, hablamos de tu salud mental, los lunes a las 11 horas por Villanos Radio. Esta es tu radio, Villanos Radio 100.7, un espacio de la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz para la comunicación y la cultura.